Bésame, dame un beso. Dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí. Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca. Más no quiero que tú pienses que por conseguir que tú cumples mis antojos y no miras ni a los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así. Es porque desde hace buen tiempo este amor por ti yo lo siento, tanto que te adoro de más. Necesito un beso, vamos, dame un beso. No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Necesito un beso, vamos, dame un beso. Viene, dame un beso. Bésame, bésame un poco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Cuando te toco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Yo te quiero mucho y lo sabes tú. No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar. Oye, mira lo que te digo, cariñito, que no puedo estar así. Yo escogí este buen momento de decir por fin lo que siento. Bésame y lo comprobarás. Bésame y tú lo sabrás si es mentira o es verdad, cariño. Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame. Desespero más. Bésame, bésame un poco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Cuando te toco, mira, bésame. Me vuelvo loco, mira, bésame. Desespero más. Dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deje que te acerques un poquito a mí. Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoque. Ya mi vida vuelve loca, más no quiero que tú pienses que por conseguir que tú cumplas mis antojos y no miras ni en los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así. Este amor por ti yo lo siento, tanto que te adoro de más. Necesito un beso, vamos, dame un beso. No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar. Nada, nada. Necesito un beso, vamos, dame un beso. No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar. Necesito un beso, dame un beso. No seas tan tímida.